profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y, claro, usted está invitado, como ya lo está haciendo, se invitó usted mismo para seguir con nosotros y eso es bueno. Estamos todavía hablando, ya vamos a terminar, el nuevo templo es el título, como subtítulo para hoy, las vestiduras blancas. Con respecto al servicio del sumo sacerdote en el día de expiación, la Biblia menciona así las cuatro prendas que debía llevar puestas. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de llevar su cuerpo con o lavar su cuerpo con agua. Esto en Levítico 16:4. Estas prendas son de lino blanco, por eso se le llamaba vestiduras blancas. Son tejidas y cada hilo de la tela tiene 6 hebras, tal como lo estipulaba la ley judía. Los sacerdotes ordinarios se ponían 4 prendas durante todo el año y eran las mismas que usaba el sumo sacerdote en el día de expiación. Estos versículos declaran: y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellas vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Éxodo 28:40-42. Estas prendas también son de lino blanco, y los hilos con los que se fabricó la tela son asimismo de 6 hebras. Ninguna de las prendas son cosidas, sino hechos de una sola pieza, con excepción, por supuesto, de las mangas, que son tejidas por separado y luego cosidas. La tela ha sido confeccionada en telares iguales a los que se usaron en los tiempos bíblicos. Ahora, en la confección de estas vestiduras también se han utilizado los 5 materiales diferentes que estipulaba el Talmud: el oro, la lanza azul, digamos lana azul, mejor dicho, azul cielo, lana roja oscura, lana carmesí y lino torcido. Todo ha sido, digamos, reproducido en su más mínimo detalle para el futuro templo, exactamente tal como se confeccionaban las vestiduras sacerdotales en los tiempos bíblicos. El oro fue golpeado hasta convertirlo en delgadas hojas y luego cortado en finos hilos. El color azul fue obtenido de un invertebrado acuático conocido como chilazón. Este invertebrado ha sido clasificado de manera concluyente como un caracol del Mediterráneo conocido como Murex trunculus. La identificación exacta de este animal y el método usado para producir el tinte fue objeto de una extensa investigación. El color rojo oscuro, que según dicen casi se asemeja al morado, también es extraído del caracol Murex truncalus. La diferencia en la tonalidad se debe a la duración del tiempo que se expone inicialmente la sustancia a la azul del sol. El color carmesí es producido por un gusano que en hebreo se llama Tolaat Shahni, un gusano de la montaña que ha sido identificado como Kermes Biblicus, el insecto de las cochinillas. Como la palabra hebrea que se usa para lino es shes, la cual literalmente significa seis, esto indica que cada hilo usado en las vestiduras debe tener seis hebras. Los cintos que se ponían los sacerdotes en el Templo Santo eran de tres tipos diferentes. El que usaba el sumo sacerdote como parte de sus vestiduras de oro está bordado con lana azul cielo, rojo oscuro y carmesí. Como dice la escritura, también el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés, Éxodo 39:29. El del día de expiación de las vestiduras blancas está hecho únicamente de lino blanco con hilos de seis hebras, tal como declara Levítico 16:4. Al final del versículo dice, y se ceñirá el cinto de lino. Aunque, desde luego, habían dos opiniones entre los eruditos respecto al cinto de los sacerdotes ordinarios, ya que algunos decían que era similar al de las vestiduras de oro, y otros que era como el de las vestiduras blancas. Finalmente se determinó que sería como este último, así que se confeccionó con lino blanco. En Éxodo 28:31-35, Dios había dicho, harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la obra del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Éxodo 28:31-35. El manto del efod, como el manto original, fue decorado con granadas que fueron hechas de tres materiales, lana azul cielo, rojo oscuro y carmesí. Como dice Éxodo 28:33, y en sus orlas, dice, harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. El borde del manto también fue decorado con campanas. Estas campanas y la corona del sumo sacerdote son de oro puro. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Además, una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sellos, santidad a Jehová. Éxodo 28:34-36. El manto es hecho exclusivamente de lana azul cielo, tal como dice el Talmud, cuando dice, y harás el manto del efod completamente de lana azul cielo, con hilos de 12 hebras. Luego te tiene por último el efod, la prenda más importante que se ponía el sumo sacerdote era el efod. Su apariencia se asemeja a un delantal y se coloca sobre la espalda encima de las otras prendas de vestir y se ata por un largo cinto en el frente opuesto al corazón. Este cinto está tejido en el entero largo del dobladillo superior del efod. También tiene dos tirantes que van sobre los hombros cosidos al cinto. Los tirantes están en la parte trasera, un poco por encima de las esquinas de la prenda. Las dos piedras de ónice están adheridas a los extremos de los tirantes sobre los hombros, una a la derecha y otra a la izquierda. Dice, por ejemplo, en Éxodo 28:9-10, y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra conforme al orden de nacimiento de ellos. Hasta aquí Éxodo 28:9-10. Bien, este efod también está listo, confeccionado exactamente como indica la Biblia. Ya casi todo el mobiliario del templo está terminado y el movimiento de los fieles en Israel solo espera el momento propicio para comenzar la construcción del tercer templo y establecer los sacrificios. Esto es todo cuanto podemos decirle de esta bastante larga serie sobre el tercer templo. El Sanedrín, el concilio o consejo judío, era un cuerpo de la aristocracia sacerdotal y de la nobleza compuesto de 71 miembros con sede en Jerusalén. Trabajaba bajo la dirección del sumo sacerdote y tenía funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Su autoridad variaba según el régimen político, además de que había otros concilios y consejos. Los rabinos atribuían la formación del concilio a Moisés y afirmaban que había ejercido funciones judiciales desde los días de este patriarca hasta los tiempos talmúdicos. Decían que se inició cuando, como dice la Biblia, Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Bien, este Sanedrín moderno parece existir hoy mismo. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.